Entonces hemos estado contestando la pregunta, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo después del arrebatamiento? Ya anticipadamente nosotros respondimos a la pregunta, ¿qué sucede con la iglesia después del arrebatamiento? Y en aquella oportunidad consideramos que suceden varias cosas con la iglesia en el cielo. Mientras tanto, con el resto de la humanidad, acá abajo en la tierra, suceden otras cosas y básicamente nosotros hemos visto que hay una serie de juicios, una serie de juicios, los juicios de los sellos, los juicios seguidos por los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Probablemente el diagrama que hemos usado del libro de Apocalipsis nos ayuda a verlo de una manera más gráfica, más simplificada. Hemos dicho a la luz del Apocalipsis que actualmente estamos en la época actual y los primeros tres capítulos de ese libro se ocupan de eso. Después hemos esperado que Cristo va a venir y va a levantar a sus santos, el arrebatamiento, como lo llamamos, lo va a llevar al cielo para celebrar el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero y al final regresar con ellos para establecer el reino milenial sobre la tierra. Mientras esto sucede en el cielo, en la tierra hay un periodo de tribulación que hemos dividido, mejor dicho, que la Escritura divide en dos mitades. En la primera, donde van a sucederse los juicios de los sellos, los siete sellos, el último de los cuales, el séptimo sello, inaugura los juicios de las trompetas. Y la última de las trompetas va a inaugurar los siete juicios de las copas. Y ese es el tema que vamos a ocuparnos el día de hoy. Los juicios de las copas, con base en Apocalipsis capítulos 15 y 16. Comencemos leyendo alguna introducción general concerniente a este tema. Para eso me voy a apoyar en ustedes, mis hermanos, que me ayuden a leer algunos de estos párrafos. Empezamos leyendo estos primeros tres. ¿Alguien quiere hacernos favor de leer el primero? Los juicios de las copas se registran en Apocalipsis 15 y 16. Son inaugurados por el toque de la séptima trompeta. Eso lo vimos en el estudio anterior cuando leímos en Apocalipsis 11, versículos 15 al 19, que se toca la trompeta y luego hay un silencio en el cielo y se preparan las demás cosas. Continúa, por favor, Martín. Los juicios de las copas son los últimos antes del regreso visible de Cristo al mundo y posiblemente algunos de ellos acompañan su venida. He citado algunos versículos. Puede ser que todos ellos sucedan en pocas semanas o tal vez en pocos días. Vamos a leer estos dos pasajes una vez más para ver de dónde saqué yo esta idea, de que van a durar muy poco. El primero es de Apocalipsis 10, versículos 5 al 7. Vamos al pasaje de Apocalipsis. Si tienen ustedes Biblia, si no, aquí yo voy a compartir la mía como es nuestra costumbre en estos estudios. Permítanme. Entonces, Apocalipsis capítulo 10. Entonces, comparto mi pantalla. Dice Apocalipsis 10. ¿Alguien quiere leer versículos 5 al 7, por favor? Entonces, el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora, que ya no habrá más demora, porque los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gracias. Entonces, aquí está diciendo claramente que el toque, la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, está hablando de la séptima trompeta. ¿Está claro eso? Dice que el misterio de Dios será consumado. Aquí se nos está hablando ya que ya no habrá mucho más tiempo, que ya las cosas están por concluir. Y luego el pasaje del capítulo siguiente, que ya leímos la, la vez anterior, pero hoy vamos a recordar versículo 15. ¿Puede leer alguien de ustedes, por favor? Adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver, aquí ya se está anticipando la llegada del milenio, ¿verdad? Dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que está aquí aludiendo al reino milenial. En otras palabras, el tiempo ya en la séptima trompeta es muy cercano al final. ¿Está claro esto, hermanos? Por lo tanto, como la séptima trompeta inaugura los juicios de las copas, entonces, y con la séptima trompeta se nos dice que el tiempo está muy cerca del fin, que ya se ha consumado casi todo lo que Dios ha dispuesto, entonces, por eso, estamos diciendo, como leyó Martín en el párrafo que se mencionó anticipadamente, que el tiempo está cerca del final. Puede ser que todas las copas sucedan en pocas semanas, tal vez incluso en pocos días. Y luego el siguiente punto dice que los juicios de las copas son especialmente para el anticristo y para sus seguidores, como vamos a ver una vez que entremos en materia. Especialmente estos juicios se dirigen contra el anticristo y todo su reinado. Bueno, ahora vamos leyendo la introducción textual. La anterior fue una introducción general. Ahora vamos al texto bíblico, Apocalipsis 15, donde vamos a ver cómo Dios introduce el tema de las copas en este capítulo. Vamos para Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 y 2. Vamos a darle oportunidad a alguien de ustedes que nos haga el favor de leer esos dos versículos. ¿Quién gusta hacerlo? Adelante. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Sí, el 2 también. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Muchas gracias, Carolina. Entonces, vemos ahí que se inaugura esta serie de juicios y la descripción de la visión que se nos da es en el cielo. ¿Observaron eso? En el cielo, dice, se ven siete ángeles que tenían las siete plagas, las últimas, el texto es muy claro, y esas plagas tienen que ver con el furor de Dios. El furor de Dios. Esta palabra furor es una palabra diferente a la palabra que normalmente se tradujo ira en otros pasajes. Es una palabra que suena diferente para los que saben griegos. Por cierto, ahí vi que el doctor Daniel Stephen se conectó en Facebook. Si todavía está ahí, el doctor Stephen fue uno de mis maestros en el seminario, un experto en el idioma griego. Él pues puede hacer una buena crítica de lo que estoy diciendo. Si está ahí todavía, doctor Stephen, gusto saludarlo. Entonces, aquí se ve esta palabra, timos, en griego, que se refiere a la ira manifiesta de Dios. Ya esta es la ira manifiesta de Dios sobre la tierra. Y luego se nos explica que Juan vio como un mar de cristal. Ustedes saben que en Apocalipsis tenemos una serie de visiones simbólicas. Y vamos a las notas para ver las explicaciones. Alguien que lea el versículo, la nota que dice aquí al lado de versículo 1. ¿Quién lee, por favor? La visión de los siete ángeles con las plagas postreras, esta señal grande y admirable representa la consumación de la ira de Dios. Muy bien, ya mencioné eso. Siguiente, por favor. El cuadro presenta la santa y justa presencia de Dios y la paz de los mártires antes vencidos, pero ahora victoriosos en contraste con lo que sucede en el mundo. Y hay una cita de Isaías 57:20. Entonces voy a explicar aquí algunos detalles. Estamos en la introducción textual. Observen que Hay una descripción de los mártires en ese pasaje que acabamos de leer. Dice que dice, vio un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían sido victoriosos sobre la bestia. Ahora, desde la perspectiva humana, en el capítulo 13, no se nos presentan ellos como muy victoriosos, sino más bien como vencidos. Observen una vez más cómo se nos da la descripción de la bestia y se nos dice de ella respecto a los santos en la tribulación, versículo 7, que a la bestia se le concedió hacer guerras contra los santos y vencerlos. Así que desde la perspectiva del anticristo, de la bestia, pues ellos son santos vencidos, ¿correcto? Esa es la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva divina, nosotros vemos que ellos son vencedores. Ellos salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque la victoria desde la perspectiva divina es ser fieles a Cristo y no ser consentidores de la corriente popular, que en ese caso, pues obviamente va a ser dirigida por el anticristo. Entonces, ellos salieron vencedores. También se nos dice que ellos están en la presencia santa de Dios. Observen cómo el concepto del mar es usado en Apocalipsis. Una vez más, se nos habla que el área de donde surge la bestia, el dragón se paró sobre la arena del mar. Entonces, hay una imagen aquí en esta descripción simbólica del anticristo en el Apocalipsis 13, se nos dice que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. En un pasaje paralelo que está en Isaías, vámonos para Isaías 57, fíjense cómo se nos describe ahí la humanidad. Isaías 57, y dijimos el versículo es el 20. Isaías 57, 20. ¿Quiere leer alguien, por favor, el versículo 20? Adelante, quien guste. Pero los impíos son como el mar agitado, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así se describe en Isaías a los impíos. Muchas veces las aguas turbulentas se asocian en la teología bíblica con el caos, el lugar donde Satanás y los monstruos gobiernan, los enemigos de Dios, el mar agitado. Pero en contraste con esto, aunque en la perspectiva de los impíos el mar se ve que no puede estar quieto, entonces en la teología bíblica vemos lo contrario. Dios también tiene un mar de cristal. Volviendo a Apocalipsis 15, vemos ahí al Señor que está sobre su mar de cristal. Es un mar donde reina la justicia, donde reina la paz de Dios. Aquí, aunque los santos fueron mártires, ya están aquí en un lugar donde Dios gobierna. Y ellos van a cantar, dice, van a cantar un cántico. ¿Se acuerdan que también cuando en los tiempos del éxodo, de la salida del pueblo de Dios de Egipto, cuando Dios, por mano de Moisés, por el liderazgo de Moisés, saca a los israelitas de Egipto, los lleva al mar, y Dios parte el mar, y ellos cruzan el mar, y una vez que cruzan el mar, ellos cantan la victoria del Señor? ¿Se acuerdan de eso? Del cántico de Miriam, la hermana de Moisés, y el cántico de Moisés, donde se declara la victoria de Dios sobre sus enemigos, incluyendo el mar. Y ahora aquí vemos Dios con sus escogidos, los santos, que aunque han sido mártires, ahora cantan un nuevo cántico de Moisés y del Cordero. Esa es una nueva versión del cántico victorioso del pueblo de Dios. Y el cántico se nos empieza a dar a partir del versículo 3. Así que vamos otra vez al texto. ¿Alguien quiere leer el versículo 3, por favor? Adelante. Y cantaban el cántico de Moisés. Siervo de Dios. Siervo de Dios, es que me tapa la esquinita. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. 4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Como pueden ver en este cántico hay ciertos énfasis. Hay un énfasis en el poder de Dios, Dios es todopoderoso, en la justicia y el juicio de Dios, en su soberanía, en su poder, en su autoridad, Rey de las naciones, y luego en su santidad también. Tú eres santo. Y valga decir aquí que se refiere a la santidad moral de Dios. La santidad moral de Dios, no solo a su santidad ontológica. ¿Qué significa eso, pastor? Dirán. Cuando queremos decir algo ontológico, quiere decir con el ser de Dios, con su carácter distintivo. Y normalmente pues se usa otro término griego para referirse a eso, que Dios es diferente y separado de todos los demás, que Dios es santo. Hagios, que Dios es santo. Pero aquí no se usa ese término griego, se usa otro término diferente, que es el término que normalmente se refiere a la santidad moral de Dios. Es esta palabra que se ve aquí. Sé que ustedes no leen griego, pero ahorita les busco una forma para que vean cómo se lee eso en español. Y es esta palabra que se más o menos se pronunciaría en español así, hosios. ¿Ok? Y básicamente está hablando de eso, de ya Dios va a manifestar su santidad moral en un mundo lleno de perversión, de apostasía, de maldad, de iniquidad. Y entonces por eso ellos cantan, los mártires cantan de la justicia, del poder, del juicio, de la soberanía, de la autoridad, de la santidad de Dios, justifica sus juicios, justifica sus juicios. ¿Puede leer alguien el siguiente párrafo, por favor? Quien guste, hágalo. El cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés reconoce la santidad moral, hosios y la soberanía de Dios, junto con el hecho de que solo Dios es digno de ser adorado. Porque ahí se le manifiesta esa adoración solo a él. Y también el que sigue, por favor. Versículo 5 al 8. La visión de la preparación de la consumación de la ira postrera. El atuendo de los ángeles denota pureza, el cinto autoridad. Vamos a leer esos versículos para que esto que acaba de leer Jesús haga más sentido. Vamos para allá. Entonces, versículos 5 al 8. ¿Quién quiere hacernos favor de leer? Gracias. Quien guste. ¿Nadie? Okay. 15, del 5 al 8. Sí, por favor. 15, ok. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo, del testimonio en el cielo, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Gracias, Erika. Si ustedes observaron aquí, se nos dicen algunos detalles. Dice, por ejemplo, que después de esas cosas se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Estamos ahí en un santuario celestial. Y de ese lugar salieron siete ángeles con las siete plagas. Las siete plagas. Estaban esos ángeles vestidos de lino puro. Esa frase, pues, implica la santidad de ellos, ¿verdad? Dice que era lino puro y resplandeciente y estaban ceñidos, estaban fajados alrededor del pecho con cintos de oro. El oro siempre implica realeza, una dignidad muy alta, una autoridad muy especial. Y eso es lo que estamos leyendo en las notas. El atuendo de los ángeles denota pureza, su cinto autoridad. Y ahora ha llegado la hora de la consumación de la ira postrera. El versículo 8 dice que nadie podía entrar al templo. ¿Observaron eso? Noten otra vez. Dice, el templo se llenó de humo y nadie podía entrar al templo. Nadie podía entrar al templo. Al templo solo se entraba para ciertas funciones, como cuáles, propósitos. ¿Por qué propósitos entraba al templo? Se entraba al templo a adorar, ¿sí o no? Pero los sacerdotes también entraban al templo para no solo ofrecer sacrificios de adoración y rituales de adoración, sino entraban también para interceder, ¿no es cierto? Para interceder por el pueblo, para clamar por la misericordia. De hecho, esa es la invitación que se nos hace en esta etapa, como vemos en pasajes en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si no me equivoco. A ver, vamos a ese pasaje que ahorita acabo de recordar. Hebreos. Hebreos 4, versículo 12 o 16. Vamos a ver. No, es el 16. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Si ustedes ven el contexto de eso, se está tratando el versículo 14 de Hebreos 4, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Y dice, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? ¿Recibamos qué? Misericordia. Y hallemos, ¿qué más? Gracia para la ayuda oportuna. Cristo, como nuestro intercesor celestial, pide por nosotros. Hebreos 7:25 lo dice de esta manera. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, al templo celestial se acerca el creyente, gracias a Cristo, para clamar por misericordia y por gracia. Pero cuando llegue aquel día, ya no va a haber tiempo para misericordia. Ya no va a haber oportunidad para la gracia. Solamente queda el juicio y la justicia de Dios derramándose sobre el mundo que lo ha despreciado. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces viendo nuestro texto. Vamos para allá. Entonces, ya nadie podrá entrar al templo a interceder. Ya no es tiempo de misericordia, es tiempo de juicio. Vamos a ver entonces, y así acaba el capítulo 15. ¿Observaron? Volviendo a Apocalipsis, capítulo 15, ahí termina en el versículo 8. Es un capítulo muy pequeño. Y entonces entramos de lleno a la descripción de los juicios de las copas de la ira de Dios. Muy bien. Vamos entonces a ver estos juicios en detalle. Vamos a pedirle a alguien de ustedes que lea el versículo 1 y el versículo 2, por favor. ¿Quién guste? Adelante. Dice, oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este es el primero de los versículos, gracias Lupita, en donde nosotros podemos ver cómo estos juicios tienen un enfoque muy específico en la bestia, el anticristo, y los que adoran su imagen y sus seguidores. Entonces se derrama la primera copa y es un juicio de enfermedad, una llaga repugnante y maligna. Se usan dos términos diferentes aquí. Esta palabra maligna debe entenderse en el sentido de dolorosa, porque la palabra griega que se usa allí se usa para ambas cosas, para referirse a lo maligno, a lo que es malo, moralmente pernicioso, pero también algo que es doloroso. Hay pasajes en la Biblia donde esta palabra, que es la palabra poneros, se refiere a eso, a algo doloroso. Va a ser un juicio muy doloroso para las personas. Vamos a ver las notas. ¿Quiere leer a alguien, por favor? Sí. el resumen. ¿Cuál es la primera copa? ¿Quién lee? Úlceras sobre los adoradores de la bestia. Versículo 1, la voz es la de Dios. Nadie más hay en el templo. Versículo 2, la llaga es dolorosa. Recuerda la séptima plaga en Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Ya habíamos dicho en otras ocasiones que algunas de las plagas que se describen aquí en Apocalipsis parecen de encontrar cierto paralelo con las plagas que Dios derramó en Egipto, la ira de Dios sobre los que oprimieron al pueblo de Israel allá en Egipto. Y allá en Egipto, ¿se acuerdan que Dios derrama una de las plagas y se llenan de llagas? ¿Se acuerdan? Bueno, vemos aquí el mismo cuadro. La bestia y todos sus adoradores van a ser azotados con esta plaga maligna, dolorosa, de llagas. Eso va a ser muy doloroso. El texto que nosotros leímos ahorita decía que salió una voz del templo. Obviamente, ya leímos en el versículo anterior del capítulo 15 que no había nadie se le permitió entrar al templo. Entonces, el único que era en el templo, ¿quién era? Pues era el Señor, ¿verdad? Era Dios. Por consiguiente, tiene que ser la voz de Dios. Así vemos, pues, entonces, que se desata la primera de las plagas, la primera copa y su juicio. Ahora vamos por la siguiente, versículo 3. ¿Alguien quiere leer, por favor? El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Hermanos, ¿se pueden imaginar ustedes lo que va a suceder con el mundo el día que todo el mar sea sancionado con muerte? ¿Se imaginan lo que podría representar para la humanidad que todas las criaturas marinas mueran? O sea, eso va a ser catastrófico, ¿sí o no? Catastrófico en muchísimas maneras. Por eso creemos que estos juicios van a ser muy rápidos y finales, porque no va a poder sobrevivir mucho la humanidad después de estos juicios, a menos que algo cambie rápido. Entonces, leamos el resumen de las notas. Segunda copa. Carlos, haznos favor de leer, por favor. La segunda copa, Apocalipsis 16, 13, la totalidad de los mares salados cambia en sangre. Versículo 3. En 8:8, la segunda trompeta fue para la tercera parte de la tierra, ahora es mundial. Estábamos hablando de los mares. Cuando vimos los juicios de las trompetas, pues esos juicios sancionaron la tercera parte del todo. Pero ahora este juicio de las copas, que es el último, es sobre todo el mar. ¿Está claro, hermanos? Esta es la segunda copa. Bien. ¿Les gusta el pescado? ¿Sí? Los camarones, sí. Pastor, a mí me encanta el disfrútelo. Okay. Bueno, seguimos, porque eso no va a durar para toda la vida. Ok, vamos por la tercera, Apocalipsis 16, 4 al 7. Vamos al texto. ¿Quién quiere leer, por favor? Del 4 hasta el 7, ahora. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Gracias. Vemos una vez más aquí una énfasis en la justicia de Dios, en la justicia del Dios Santo. La raza humana ha hecho tanta maldad, tanta iniquidad, que ahora la santidad de Dios exige una respuesta y su justicia también. Una vez más aquí vemos el mismo término que mencionamos hace rato. Es la alusión a la santidad moral de Dios. Entonces Dios está haciendo justicia, justicia contra una creación que lo ha despreciado, lo ha menospreciado, lo ha desafiado. ¿Ok? Ellos no solo a él lo han desafiado, sino que también ellos han derramado sangre de los santos de Dios. Y ahora Dios está haciendo justicia a su carácter y también a su pueblo. La tercera copa, entonces, es un juicio ahora no sobre las aguas saladas, sino sobre las fuentes de aguas dulce. ¿Se dan cuenta? Eso va a ser terrible, hermanos. A ver, entonces, vemos una vez más el paralelo entre esta canción de Dios y una de las plagas en Egipto. ¿Se acuerdan cuando el Señor convierte el agua del río Nilo en sangre? Sí, recuerdan eso, ¿verdad? Una vez más vemos aquí un paralelo. Ahora, allá fue en el nivel micro, aquí es a nivel global. ¿Se pueden imaginar cuánto podría durar la raza humana sin suministros de agua potable? No van a durar muchos días. ¿Cierto? ¿Capta? 3 días más. ¿Verdad? Entonces, pues esto va a ser catastrófico. Primero el mar, luego todas las fuentes de aguas dulce. Seguimos entonces leyendo. Es la retribución divina justa, pues ellos derramaron la sangre de los profetas de Dios. Y ya vimos en... Allá era la cuarta parte, aquí es todo. ¿Mande? ¿O la calidad? Ok. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? ¿No? ¿Está claro? Ok. Si alguien tiene preguntas en Facebook o en YouTube, escríbalas en el chat y las voy a revisar, ¿ok? Y las contestamos si es que les sabemos la respuesta. Y si no, pues, nos llevamos la tarea para investigar todos. Vamos, pues. Entonces, seguimos leyendo. Esa fue la tercera copa. Vamos por la cuarta. Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. ¿Alguien gusta hacernos el favor de leer esos dos versículos? 8 y 9. Alguien que tome la palabra, por favor. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. Gracias. Muy bien, entonces ahora vemos que el cuarto juicio de las copas va sobre el sol. Ya habíamos visto cuando estábamos nosotros estudiando los juicios de las trompetas que uno de los juicios de las trompetas oscureció la tercera parte del sol y la luna y las estrellas. ¿Se acuerdan de eso? Pero solo fue la tercera parte. Ahora no estamos hablando de una especie de humo que cubrió la penetración de la luz solar. Estamos hablando todo lo contrario, que la fuerza de los rayos solares están quemando la gente sobre la Tierra y a nivel global, no solo parcial. Eso va a ser espantoso. Entonces, la cuarta trompeta afectó al sol, resultando en oscuridad. Aquí el sol quema a los hombres. Los hombres saben que esto es un juicio divino. ¿Y cómo saben ellos que es un juicio divino? Pues porque blasfeman, ¿verdad? ¿Por qué blasfemarían si no lo interpretaran como un juicio divino? Entonces ellos están enojados. Es absurda la reacción humana. Es irrazonable. La lógica sería que si tú estás entendiendo que alguien está derramando su ira contra ti, pues si tú no puedes contra esa persona, ¿qué deberías hacer? Pues clamar, ¿no? Pero en lugar de clamar misericordia, ¿qué hace la raza humana? Pues blasfema, ¿verdad? Qué tremenda realidad. La naturaleza humana es muy dura, muy dura. No se arrepintieron. Eso es lo que el texto nos dijo ahí. Lo acabamos de ver. Blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron para darle gloria. Bueno, pues qué triste. El versículo 9 nos deja claro cuál es la expectativa de Dios. ¿Cuál es la expectativa? Lo acabamos de leer. Él quiere que la raza humana le dé ¿qué? Gloria. Y una forma en que se le da gloria a Dios es arrepintiéndose. ¿Entienden, hermanos? Arrepentirnos de nuestro pecado y bendecir a Dios en lugar de blasfemarlo es lo que le da él gloria, es lo que él espera de nosotros. Entonces no tenemos que esperar a la disciplina y al juicio para que nosotros podamos darle gloria. ¿Está claro, hermanos? Es algo muy importante. Nosotros siendo imperfectos, nosotros siendo pecadores, nosotros estamos en la lucha continua contra el pecado y fallando. Algo que glorifica a Dios no es que pequemos, pero sí lo glorifica que cuando lo hacemos, nos arrepentimos. Y confesamos que Él es santo, que Él es justo y que Él es misericordioso y que Él es bueno. Es decir, nosotros alabamos su nombre. Lo contrario sería endurecernos, no arrepentirnos y blasfemar. Obviamente sabemos que eso no es algo a lo que nosotros debemos darle lugar en nuestras vidas. Seguimos entonces leyendo acerca de ese juicio. La cuarta copa. Vamos por la quinta copa. Hasta aquí, antes de seguir, ¿hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Está quedando claro todo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, seguimos entonces con la quinta de las copas. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. ¿Quién nos hace el favor de leer? Adelante, quien guste tome la palabra. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Gracias. Una vez más, el patrón empieza a ser, la respuesta humana empieza a ser un patrón repetitivo. En el anterior, blasfemaron, no se arrepintieron. Una vez más ahora, después del quinto, ellos blasfemaron. Bueno, no dice que blasfemaron, pero sí, obviamente dice, no se arrepintieron de sus obras. Ahora, aquí se nos revela algo interesante. Algo interesante es que, versículo 10, ¿observaron esto? Dice que todavía ellos, todavía se mordían la lengua de dolor. Dice, se mordían la lengua de dolor por causa de qué. ¿Por causa de qué, Jesús, según el versículo 11? De sus llagas. ¿Cuáles llagas? Las llagas que les causó el sol. Las de la primera copa. ¡La primera copa! Es decir, ellos todavía, este es juicio sobre juicio, uno sobre de otro, y todavía no digieren uno cuando llegue el otro y el otro y el otro y el otro. Son acumulativos estos juicios de Dios. Son rápidos, sucesivos y acumulativos. ¿Entienden el punto? Buena observación, Martín. Vamos entonces a leer el resumen. Alguien que lea. Tinieblas contra el trono de la bestia. Esto aumentará el terror, la angustia y la miseria de los hombres. De por sí, los juicios que se han venido anteriormente son espantosos y dolorosos. Imaginan estar en una oscuridad absoluta. ¿Qué angustiante, qué aterrorizante es eso? Sigue, Carlos. Note el sufrimiento acumulado de estos juicios. Capítulo, versículo 1 y 11. Todavía sufren las úlceras de la primera copa. Lo que acabábamos de decir, ¿verdad? Adelante. Ya no se arrepienten, prefieren blasfemar contra el Dios del cielo. Que contrasta los dioses falsos de la tierra. Ya que el líder es mundial, las tinieblas de este juicio también lo serán. El anticristo quedará en ridículo ante todo el mundo por su impotencia ante el juicio de Dios. El texto es claro, si ustedes prestaron atención, dice el Dios del cielo. Una de las blasfemias que va a hacer el anticristo cuando se manifieste según el capítulo 13 y otros pasajes es que él se va a presentar como Dios. Y va a demandar adoración a él y a su imagen. O sea, de eso vamos a hablar en el próximo estudio. porque hay ciertos pasajes del Apocalipsis que no hemos podido abordar, y uno de ellos es Apocalipsis 13. El anticristo se va a presentar como si él fuera Dios y va a demandar adoración de la humanidad. Pues él es un Dios desde la perspectiva humana, pero el Dios del cielo está sobre todos. Y nada pudo hacer el anticristo para detener las tinieblas del Dios del cielo. Así que esto es una forma muy sencilla en que Dios tiene para humillar públicamente a este falso Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Seguimos entonces. Ahora vamos a la sexta copa, versículos 12 al 16. Otra persona que nos haga el favor de leer del 12 al 16. Adelante. ¿Alguien? Ok, excepto. Perdón, adelante. Sorry. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fueran preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues o son sea, espíritus de demonios que hacen... ¿O era hasta ahí? No, sigue. Que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Sigue. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces lo reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gracias. Muy bien. Entonces aquí vemos, se derrama el sexto juicio de las copas. Y hay varios detalles que se nos dicen. El primero que se nos dice es que se derrama sobre el gran río Éufrates. Para los que conocen la geografía bíblica, el río Éufrates es el río donde estaba Babilonia, donde estuvo Babel y también donde estuvo el Jardín del Edén. Es un río donde Babilonia se menciona varias veces. ¿Puede leer a alguien, por favor, el primer punto de la explicación? Última mención del Éufrates en la Biblia, lugar de Babilonia, icono de la idolatría, paganismo y la opresión. Babilonia siempre es presentada en la Biblia como un lugar antagónico a Dios y a su pueblo. Es el lugar a donde el pueblo de Israel fue llevado esclavo por causa de sus pecados. Es el lugar donde Babel se rebela contra el Señor. Es el lugar donde suceden blasfemias y las religiones mundiales paganas se propagan. Entonces es un lugar icónico que manifiesta la rebeldía contra Dios. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Entonces Éufrates, ese río, nos asocia con ese lugar. Y sucede algo particular allí, como ustedes observaron. Seguimos viendo el texto. Segundo punto, alguien que lea, por favor. Los reyes orientales reunidos para la batalla del Armagedón, del hebreo Hermegidón, monte de Megido. Megido es un bastión militar al sur del valle de Jezreel, también llamado Esdrelón, al norte de Jerusalén, donde sucedieron grandes batallas de la historia sagrada, Jueces 5:9, Primera de Reyes 4:12, Segunda de Reyes 23, 29 al 30, donde los ejércitos humanos se reunirán para confrontarse con Cristo en su venida. Entonces, ahí, en este lugar llamado el Valle de Jezreel o el Valle de Esdraelón, hay varias historias bíblicas como la de Sísara y Barak en esa gran batalla donde Débora motiva pues a los israelitas a salir a la batalla y el Señor les da la victoria. También en primero de Reyes se nos menciona ese lugar donde el rey Josías fue asesinado en la batalla que tuvo contra Necao, el rey de Egipto, el faraón de ese tiempo. O sea, varias cosas suceden en la historia bíblica en ese valle. Probablemente valga la pena en este punto que vayamos a ver algún mapa. Y voy a abrir uno de mis mapas que tengo aquí en mi software bíblico, permítame. Bueno, lo que abre mi software bíblico, vamos a seguir leyendo, porque se tarda un momento. Entonces, la palabra Armagedón en realidad significa monte de Megiddo en hebreo. ¿Me doy a entender? ¿Qué era Megiddo? Megiddo era una zona al sur de este gran valle que se llamaba el Valle de Jezreel. Ahora, el Valle de Jezreel está al norte de la ciudad de Jerusalén. Si algunos de ustedes no conocen la geografía bíblica, ahorita les voy a compartir entonces un mapa para que ustedes se den una idea. Nada más regálenme un momentito. Voy a abrir ese material que lo tengo por aquí. Y aquí está. Geografía del Antiguo Testamento. Bien. Entonces, voy a mostrarles aquí mis mapas. Comparto mi pantalla. Ok, entonces, nada más para que se den una idea más o menos de cómo está la geografía. Aquí ustedes están viendo un mapa del mundo y aquí estoy señalando en este círculo rojo el territorio que llamamos Medio Oriente. Aquí está Europa, Asia, África, América. Y entonces aquí en este lugar coinciden la mayoría de los relatos bíblicos. Vamos entonces al siguiente mapa. Esta zona que vemos aquí así, si hiciéramos un recuadro de esto, sería este otro que estamos viendo, ¿sí? Ahora, a ver, permíteme, voy a salir de esta vista para que podamos ver mejor la distribución de los mapas. Entonces, si hiciéramos un recuadro, más o menos, si yo hiciera un recuadro, digamos que el siguiente mapa, pues, abarcaría todo esto. Esta es la zona de la que estamos hablando. Hagamos un acercamiento. Esta es la misma zona, lo que llamamos, pues, Palestina. Y aquí hay un mapa con el mapa de Israel en los tiempos de Abraham. El Valle de Jezreel, más o menos, es este que ven aquí. Voy a pasar a otro mapa más actual. Permítanme. Aquí está, miren. Veamos este mapa. Aquí está un mapa del territorio de Israel en el tiempo de las tribus, de las 12 tribus. Entonces, amplío. Aquí en el sur está Judá. Y Judá es donde está la ciudad de Jerusalén. Aquí en la frontera con Benjamín. Esta es la tribu de Benjamín. Esta es la tribu de Efraín. Y como pueden ustedes ver, aquí este es el valle del... Este es una cordillera de montañas que en la Biblia se les llama el monte de Efraín. Pero son muchos cerros, no solamente un monte. Este es el valle de Jezreel. ¿Pueden ver el nombre aquí? Jezreel. Este es el valle de Jezreel. Y se supone que aquí al sur estaría, aquí ven, Megiddo. Entonces, todo esto que ven aquí es un gran valle. Es un gran valle. Al norte del valle está el monte Tabor y al sur oeste está Megiddo. ¿Pueden ver? Este es el valle del que estamos hablando, donde se van a converger las fuerzas de los ejércitos humanos para atacar a Dios. Bueno, atacar a Cristo. Aquí está el Valle de Jezreel, ¿ven? Descrito. El Valle de Jezreel, el Monte Tabor, lo que acabamos de describir. Bueno, ¿hay aquí alguna pregunta en cuanto a esto de la geografía? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Estamos entonces leyendo. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, sus aguas se secaron, entonces el río se secó para dar paso a reyes que vienen de Oriente, reyes que vienen a guerrear. Vi salir de la boca del dragón, ustedes ya saben que en Apocalipsis, ¿quién es el dragón? A ver, ¿quién es el dragón? ¿Quién recuerda? ¿Quién es el dragón, Carlos? El diablo. Muy bien, es Satanás. Apocalipsis 12 nos dice eso, versículos 3 hasta el 9. Pero eso lo vamos a ver después. Y luego se nos dice que el dragón, o sea, Satanás, de la boca de la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Quién es la bestia en Apocalipsis, Jesús? ¿Recuerdas? ¿Quién? El anticristo. Muy bien. Y luego se nos menciona otro sujeto en este versículo. Entonces, tenemos el dragón, tenemos la bestia y luego tenemos el falso profeta. ¿Quién es ese? ¿Alguien recuerda? ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es, Carolina? ¿Tú sabes? Se me olvidó. Pues no es el Papa. O no sabemos, es el Papa. O quién va a ser, no sabemos. Simplemente va a ser... Ya me acordé. A ver, Carlos, dinos, ¿quién es? Es un líder religioso. Exacto. Es el brazo derecho del anticristo en los tiempos de la tribulación, que se va a encargar de la religión de ese tiempo para inducir al mundo entero que adoren al anticristo y una imagen que va a cobrar vida reclamando adoración. ¿Está claro? Ese es el falso profeta. Entonces, aquí vemos la triada o la trinidad satánica, la trinidad del mal que se va a contraponer al verdadero Dios, que es trino. Entonces, vemos ahí entonces esta manifestación de la trinidad maligna y luego salen espíritus inmundos, semejantes a ranas. Si te gustaban las ranas, pues ya no te van a gustar a lo mejor. Dice que estos son espíritus de demonios. Demonios y hacen milagros, señales. Esa es una de las palabras que se usan. ¿Qué son las señales? Las señales, como dice aquí, semeia. Las señales en la Biblia son milagros que tienen significado. ¿Me doy a entender? Son milagros que se hacen para dar un mensaje. Es decir, son milagros mentirosos que los demonios van a hacer para convencer a los reyes de la tierra a que se movilicen para ciertas tareas. A que se movilicen, dice ahí claramente el texto, para la gran batalla. Esta va a ser la forma en que los demonios van a ser capaces de movilizar a todos los reyes del mundo. Bueno, no dice a todos, pero dice a los reyes de todo el mundo para la batalla del gran día. ¿Cuál batalla? Pues ya lo acabamos de leer. La batalla de Armagedón. ¿Y cuál es esa batalla? ¿Cuál? Los reyes del oriente contra Cristo, ¿no? Es la batalla final de la que se nos habla en Apocalipsis 19. Cuando Cristo regresa, los reyes del mundo se confabularon para hacerle guerra a Cristo. Imagínense nada más. Bueno, así llega la sinrazón humana cuando se enoja contra Dios. Y entonces vamos a ver las notas. ¿Alguien puede leer eso, por favor? El valle de Jezreel tiene 21.5 kilómetros de ancho y 32 de largo. No hay espacio para todos los ejércitos, pero probablemente es el centro de actividad. Mientras los ejércitos están esparcidos a lo largo de 320 kilómetros de la extensión de Palestina. Bueno, eso es solo una nota geográfica. ¿Está claro? Y entonces se juntan para qué. Ya dijimos este detalle, observe la alusión a la trinidad del mal con su poder elocuente y persuasivo sobre la humanidad. Y ya sabemos y acabamos de ver en el texto, es un poder diabólico. Y eso se nos dijo ya desde el capítulo 13, no lo hemos visto, vamos a detenernos en eso con más detalle en la próxima enseñanza, si Dios nos presta vida. ¿Pueden leer el siguiente punto? El que dice versículo 14. La persecución se apoyará en milagros. Perdón, la persuasión. Perdón, ya. La persuasión se apoyará en milagros de origen demoníaco. Note la influencia demoníaca a los hombres en autoridad. Lo vemos en Daniel 10:20. Gracias, Erika. No va a ser la primera vez en la historia bíblica que se nos dice que los demonios influyen en reyes, en naciones, para oponerse a Dios. En el libro de Daniel hay un registro de esto en el capítulo 10, versículos 20 y 21. Vamos a leerlo nada más por si acaso no conocen la referencia. ¿Alguien quiere leer versículos 20 y 21 de Daniel 10? Adelante. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Aquí se nos mencionan tres príncipes. Se nos dice el príncipe de Persia. ¿Y qué era Persia? Pues era un imperio. Y luego, ¿qué era Grecia? Fue otro imperio. Y el príncipe de ustedes. ¿Y quién es ustedes? Pues son los israelitas, son los judíos. Se refiere al príncipe de Israel. ¿Y quién es Miguel? Es un ángel. ¿Y quién es el que está hablando con Daniel? Pues es precisamente otro ángel. Otro ángel. Si ustedes hubieran leído aquí en el contexto, se dice, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda. Entonces, está hablando de una respuesta a la oración que Daniel hizo a Dios. Y entonces, la respuesta a la oración viene por medio de un ser angelical. Aquí en el capítulo 10 se nos empieza a describir que él había estado, dice, en duelo y en ayuno, y al día 24 del primer mes dice que él alzó los ojos y había un hombre vestido de lino. Es una visión de un ángel. Eso encaja con las descripciones de los ángeles en muchos otros pasajes. Aunque él lo menciona como un hombre, pues sí tenía la apariencia de un hombre, pero dice su cuerpo era como de berilo, su rostro era de apariencia de un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego. O sea, todo esto es una descripción, pues obviamente de un ángel. Y él dice que este ángel le dijo a Daniel que él era muy amado, muy estimado delante de Dios y que él fue enviado para darle respuesta a su oración. Entonces, en este pasaje vemos cómo los ángeles de más alta autoridad, tanto los ángeles santos como el ángel que fue enviado a Daniel y el arcángel Miguel, por eso se llama arcángel, porque la palabra arqué es principal o jefe, el ángel principal o jefe que vigila a la nación de Israel. También hay otros ángeles, obviamente en este caso malignos, demonios, que influyen sobre los reyes y sobre las naciones para oponerse a los propósitos divinos. De otro modo, como el príncipe de Persia le presentó oposición a un ángel de Dios que llevaba la revelación acerca de los tiempos del fin a Daniel. Quiere decir que era un ángel maligno, un ángel desobediente a Dios, un ángel demoníaco, un espíritu de alta jerarquía en los rangos, en los rangos angelicales. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que sí hay base bíblica para cierta teología de espíritus territoriales, aunque no en el sentido de que muchos neopentecostales abusaron de esta temática hace un par de décadas, que fue todo un fenómeno en el mundo evangélico. Pero bueno, solamente una nota al margen ahí. Estamos entonces nada más reconociendo que sí hay influencia demoníaca sobre gobernantes y sobre países. ¿Me doy a entender, hermanos? Esto es muy interesante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Seguimos con las notas. Entonces estamos en Apocalipsis, leyendo acerca de la sexta copa, que ya es casi la penúltima. Bueno, vamos por la última. La séptima copa, Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. ¿Quién quiere hacer el favor de leer? 17 al 21. Adelante. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Gracias. Varias cosas observamos aquí. En primer lugar, se nos dice que una gran voz. Ahora ya leímos anteriormente que pues ya no hay nadie en el templo, ¿verdad? Más que los ángeles que van saliendo por orden de Dios, dice, y la gran voz, pues asumimos que es la voz de Dios mismo. Y él dice, hecho está, o sea, se acabó, ya se va a cumplir el juicio final. Esta es la séptima copa, el último de todos los juicios. ¿Y cuál es el juicio? Un gran terremoto. Es tan grande y poderoso este terremoto que la gran ciudad va a quedar dividida en tres partes. ¿Cuál ciudad es esa? Muy probablemente se refiere a Jerusalén. Jerusalén, con base en lo que se nos va a decir después, o se nos dijo más bien en el capítulo 11, que no hemos leído, pero que vamos a tratar de leer en el próximo estudio, ¿ok? Y también Babilonia, que va a ser la ciudad del reinado del anticristo. Algunos piensan que va a ser Roma. No se sabe a ciencia cierta cuál va a ser. Muy probable que va a ser una ciudad europea, ¿ok? Pero bueno, no sabemos, o podría ser la misma Jerusalén que el anticristo usurpa y hace la base de su gobierno. No sabemos a ciencia cierta, pero viene un gran juicio y luego este terremoto va a ser tan catastrófico que ya no va a haber islas, ni va a haber montes. O sea, va a ser algo horrible, espantoso. Y además unos granizos, dice, como de 45 kilos. El texto literalmente en el original pues no dice kilos, obviamente. Los kilos son una nomenclatura ya más reciente en la historia de la humanidad. Lo que el texto literalmente lee es que eran de un talento de peso. Y hay diferentes opiniones. No es muy definido cuánto era un talento, pero era mucho peso, eso sí, más de 30 kilos garantizado. Puede ser desde 30 hasta muchos kilos, como 50 kilos. Hay diferentes, no es tan preciso como quisiéramos. Pero no importa. Si chiquito te parece un granizo de 35 kilos, ¿te puedes imaginar? Es como si cayeran granizos del tamaño de una pelota de boliche. ¿Te imaginas? Granizo tipo boliche, ¿quién lo aguanta? ¿Verdad? Bueno, entonces leamos el resumen de las notas. ¿Alguien que lea? La voz de Dios dice, hecho está. Versículo 18-20, un terremoto de proporción global a punto de que la topografía del planeta cambiará. No quedará monumento humano de pie. El terremoto, la división de Jerusalén y la destrucción de Babilonia en la séptima copa pueden suceder simultáneamente con la venida de Cristo. Adelante. 21, caerán granizos de 34 kilos. 70 más libras, 70 y más, los hombres siguen blasfemando. Gracias. Como ya leímos, sí, no hubo juicio capaz de convencer a los hombres que se arrepientan. Son rebeldes hasta el fin. Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios. Blasfemaron. Nunca se arrepintieron, se endurecieron más y más. Si ningún monte soporta este terremoto, ¿creen ustedes que algún monumento hecho para la gloria humana va a sobrevivir? No. Les tengo malas noticias. Si quieren ver la Estatua de la Libertad, vayan ahorita. Porque si se tardan, entonces ya no va a estar para esos días. Ningún monumento hecho para la gloria y para la vanidad humana va a soportar eso. Se va a acabar la humanidad como la conocemos ahora. No va a quedar nada de pie que soporte. Si los montes no van a soportar, ¿se imaginan? Esto va a ser una catástrofe global, espantosa. Muy, muy aterrador la descripción de lo que está por venir. Conclusión. ¿Quién nos hace el favor de leer? Bueno, antes de llegar a la conclusión, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? Pastor, tal vez usted ya contestó esta pregunta, pero ¿las siete plagas y las siete copas es lo mismo? Sí. Ok. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Martín, adelante. Pastor, a este punto el Señor Jesús todavía no viene, ¿verdad? Bueno, creemos que las últimas plagas probablemente coincidan con la llegada de Cristo. Por eso va a ser tan catastrófico. De hecho, la plaga de la observación, porque la... ¿Otra vez? Dime tu comentario, no lo escuché. Te escucho. No puedo escucharte, no sé cuál era la pregunta del comentario, Martín, no sé si pasó algo con tu conexión. No. Pastor, nosotros tenemos una pregunta. Dígame. Sí, ay, perdón. Creo que le quiero dar la voz y se la quito. Sí. Adelante. Sí. Ya habló del anticristo, porque nosotros no sabemos qué es el anticristo, y como apenas entramos, tenemos esa pregunta, que qué era o si va a hablar de él. Voy a hablar un poco acerca de ese tema en la siguiente, pero ya di toda una enseñanza solamente del anticristo. Si usted busca en mi canal de YouTube, una enseñanza que se llama El Anticristo, ahí usted va a responder esa pregunta. Oh, muy bien, gracias. De nada. Ahí, de hecho, si ustedes entran a mi canal de YouTube, luego se van a las playlists en inglés o listas de reproducción, y ahí en las listas de reproducción buscan una que se llama Eventos Futuros. Ahí van a ver toda la serie de estudios, del cual este es uno, toda la cadena de estudios en forma secuencial, y uno de esos estudios es el del anticristo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me quedé con la duda de la pregunta de Martín. Parece que se le cayó la señal de conexión con él. Vamos a ver si hay alguna pregunta en Facebook. No veo ninguna pregunta. Saludamos a los que por ahí nos acompañaron. Y vamos a ver en Facebook, si en YouTube, si alguien ahí agrega otra pregunta. Pues no, solo mandan saludos. Gracias por los saludos. Y también nosotros los saludamos a ustedes. Bueno, vamos a la conclusión del estudio. ¿Alguien que Pastor, una última, perdón. A ver, dígame. Como le digo, es que no lo anoté. ¿Quién se va a atrever a atacar a Cristo? Creo que usted ya lo dijo, pero no recuerdo. El anticristo. El anticristo, con todos los ejércitos que va a ser capaz de colectar, van a ir a este valle, que es el valle de Megiddo, y ahí va a ser la batalla de Armagedón, donde el anticristo cree que tiene algún chance contra Cristo, y obviamente no tiene ningún chance. Como ustedes ya debieron haber recordado en el tema que vimos de las bodas del Cordero, hablamos de cuando Cristo regrese, cómo sus ropas van a estar manchadas de sangre de sus enemigos. Pero en su locura, en su sinrazón, el anticristo va a intentar querer darle batalla al Señor Jesús en su segunda venida. ¿Me doy a entender? Y convence a todos este ejército en confabularse con él. Exacto. Después de haber visto todo lo que pasó y todo lo que hizo, tiene la osadía de pensar que ok, gracias. Porque tiene poder demoníaco de convencimiento. Por eso les decía en Apocalipsis capítulo 13, cuando se nos describe cómo es esta bestia, cómo es el anticristo, él tiene un poder persuasivo nunca antes visto, porque tiene el respaldo satánico para persuadir a todos los que han rechazado a Dios. ¿Me doy a entender? De hecho, en 2 Tesalonicenses, vamos a compartir ese versículo rápidamente para contestar a la pregunta. En 2 Tesalonicenses 2 dice, si ustedes observan, dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Estoy respondiendo a la otra persona que me hizo la pregunta, ¿quién es el anticristo? Él se presenta como si fuera Dios. Dice más adelante acerca de él, dice, porque la venida, estoy en 2 Tesalonicenses 2:9, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, ya dijimos, él va a tener el respaldo satánico, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, como pueden ver, El anticristo va a tener un poder de persuasión nunca antes visto, un poder que viene de origen demoníaco, satánico. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? Sí, sí, gracias. ¿Tu pregunta cuál era, Martín? En realidad era un comentario, porque hace una observación de la sexta copa. Sí. Que salen los espíritus y convencen a los líderes de las naciones para que vengan y le hagan la guerra a Cristo. Ajá, sí. Entonces, o sea, pero ella en la séptima copa dice que para la venida del Señor, algo así. No sé. Sí. Entonces, era la observación si ya estaba o... Ya prácticamente es el final porque ellos se juntan para guerrear contra Cristo, lo cual ya vemos complementado en Apocalipsis 19. Vamos a terminar leyendo una vez más esta porción que se estudió debidamente cuando vimos las bodas del Cordero. Es Apocalipsis 19, versículo 11 en delante. ¿Alguien quiere leer, por favor? Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Hago una aclaración antes de que sigas leyendo. Lagar era el lugar donde los antiguos ponían las uvas y las pisaban para sacarles el jugo del cual, fermentado, ellos extraían o producían el vino. ¿Me doy a entender? Y es un simbolismo de Dios pisando a sus enemigos como el agricultor pisaba las uvas. Continúa leyendo, por favor, adelante. 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al agua de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Gracias. Entonces aquí, al volver a nuestro diagrama, nosotros simplemente estamos regresando al diagrama original y vemos que aquí ya convergen ambas cosas. Lo que está aquí en la tierra... con lo que ha sucedido en el cielo, Cristo baja y aquí viene ese encuentro final donde Jesucristo resuelve el conflicto de sus enemigos contra él y sus santos y se acaba esto y entonces se prepara todo para el inicio del reino milenial, que va a ser un tema muy próximo, pero antes de entrar al tema del milenio, vamos a tener que regresar a ver algunos paréntesis que el libro de Apocalipsis incluye en su descripción que no fueron mencionados en nuestro estudio por cuestión de secuencia. Yo elegí hablar de todos los juicios de manera consecutiva. En los estudios anteriores consideramos los sellos, las trompetas y las copas, pero hubo varios paréntesis aclaratorios que Juan da en su libro de Apocalipsis que yo he omitido. Y voy a tomarme el próximo estudio para solamente mencionarlos de manera rápida con algunas aclaraciones antes de que lleguemos al estudio del milenio. Bueno, vamos a la conclusión de este estudio. ¿Alguien quiere hacerme el favor de leer esta. Ok. Adelante. Alguien que lea. Entonces vi a la bestia, a los reyes. ¿Alguien que lea, por favor? En medio de los peores juicios hay cantos de alabanza a Dios, porque Él merece la gloria también por su justicia. Y eso es algo que a veces a nosotros nos parece como extraño, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a alabar a Dios, a darle gloria por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque vivimos nosotros disfrutando de ellas continuamente. Pero Dios, así como es misericordioso, bondadoso, amoroso, lleno de gracia, Dios también es santo y es justo, es digno. Entonces, Él se glorifica en todos sus atributos, en su poder, en su ira, y no solamente en los que a nosotros nos conciernen como más convenientes. ¿Me doy a entender? Entonces, debemos nosotros adorar a Dios por cómo Él es en todo el espectro de su carácter y de su naturaleza. Y no solo por aquello que nos parece beneficioso a nosotros. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, alabemos en todo tiempo. Como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Verdad? Muy bien. Siguiente punto. Adelante. El juicio de Dios es merecido, especialmente contra los más obstinados y blasfemos. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de la disciplina de Dios, verdad? Vimos una y otra vez en el estudio de hoy cómo los hombres, viendo los juicios y la ira de Dios imparable, no se arrepienten, sino blasfeman y blasfeman y blasfeman. Entonces, el juicio de Dios es justo. Nosotros debemos saber respetar eso. Siguiente. Adelante. Satanás, a pesar de sus intenciones impías, siempre está bajo el control de Dios a juicio de sus propósitos. Aunque el diablo va a presentar batalla, la verdad es que es un simple peón en el tablero de Dios. Dios es el que mueve las piezas para cumplir sus propósitos. Y Satanás es una de esas tantas. Aunque es una criatura muy poderosa, muy capaz, muy hostil, sigue siendo una criatura, y nada más que eso, que depende de los propósitos y del poder de Dios. Entonces, nosotros debemos tener respeto por esa criatura, porque nos supera en mucho, pero al mismo tiempo no debemos temerle, porque Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre él y sus espíritus subordinados.